Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Queridos amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer enorme compartir con todos ustedes y además con esta gran invitada, Ana Esgre, que es angeloterapeuta para quienes no la conocen y ya es gran amiga de Mindalia. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre el ángel de la guarda. El tema, el título que ha propuesto es Tu ángel de la guarda te acompaña siempre. Así que voy a traer a Ana Esgre para que demos inicio a esta charla y comencemos con este espacio el día de hoy. Voy a traerla, vamos a ver, acá está. Hola Ana Esgre, bienvenida, gracias por acompañarme hoy. Hola, muy buenas tardes, Fai. Igualmente para mí es un placer estar aquí, ya me siento como en casa, me siento tan cómoda que es como si estuviera en parte de mi casa. Pues sí, como bien dices, hoy tenemos un tema, creo que es muy importante, porque la persona más importante que nos va a acompañar desde que estamos aquí hasta que nos marchamos es nuestro ángel de la guarda. Y qué bonito pues enseñarle a la gente cuál es la misión, el propósito y el cometido de nuestro ángel de la guarda aquí acompañándonos en la tierra. Yo tengo una primera pregunta y es, cuando somos chiquitos hacemos oraciones, los padres nos piden que recemos al ángel de la guarda y después se va quedando en el olvido. ¿Acaso solo nos acompaña cuando somos niños o no, también nos acompaña el resto de nuestras vidas? Nos acompaña todo el proceso de nuestra vida, desde que somos, desde que estamos como almas, arriba con el Padre, en la fuente de todas las almas, Él es el encargado de acompañarte en todo el proceso, tanto de tu vida como espíritu, como de tu vida como aquí en la tierra. Y vas a tener el mismo ángel de la guarda todas las vidas que tú vengas a la tierra. Es decir, si tú tienes que volver a la tierra 3 veces, 6 veces, 10 veces, las 10 veces, las 6 veces y las 3 veces vas a tener al mismo ángel de la guarda. Es el que Dios ha puesto para ti y te acompaña como alma y te acompaña como cuerpo físico, como persona, y siempre te va a estar acompañando hasta el final. O sea, es la persona. En este caso es la energía, porque el ángel de la guarda sí se puede presentar como persona, pero normalmente siempre lo vas a percibir como energía. Pero siempre va a estar a tu lado, siempre, intentando protegerte, intentando ayudarte, intentando guiarte, porque muchas veces nosotros sentimos como un impulso, como un aviso y no sabemos reconocer qué es, y es nuestro ángel de la guarda que nos está como intentando advertir que no vayamos a ese lugar o que no tomemos esa decisión. Es como, yo siempre lo digo, para mí es como mi hermano mayor, porque es mi protección. Y es que viene a eso, Fairuz, viene a protegerte. Y siempre te va a proteger y siempre se va a dejar acompañar, porque realmente en todos los momentos de tu vida, cuando estés bien, cuando estés mal, siempre él te va a intentar orientar y acompañar. Y además es muy curioso, porque algo que no sé si la gente sabe, pero es que nuestro ángel de la guarda es amigo de otros ángeles de la guarda de otras personas. Y entre ellos es como que se comunican para que hayan esos encuentros, para que las almas se conozcan. O sea, son también como si dijéramos nuestros consejeros y están ahí siempre para ayudarnos en ese proceso. Siempre nos están ahí susurrando, nos están apoyando y nos están guiando. No sé si esa pregunta te la he contestado, pero sí, realmente es el que te va a acompañar desde que vengas hasta que te marches y nunca se va a separar de ti. Me encanta esto que has mencionado, que se encuentra con otros ángeles, o sea que definitivamente todas las personas que conocemos a lo largo de nuestras vidas vamos a tener una relación muy especial. Así es, y además es como te digo, los ángeles de la guarda se comunican entre ellos y ellos, es que es curioso, ¿eh? Porque es como que preparan encuentros, a veces las almas no se conocen por casualidad, a veces no llegas a estar en un sitio por casualidad, es porque tu ángel de la guarda, como yo digo, por detrás, entre bastidores, ha movido esos hilos para que tú estuvieras en esa circunstancia o en ese lugar. O sea, es increíble cómo nos ayudan. Y también quiero decirte que no solamente tenemos un ángel de la guarda, porque sí, nuestro ángel de la guarda está ahí como nuestro hermano mayor. Pero aparte de este ángel de la guarda, Dios pone guías espirituales muy importantes en nuestra vida que nos van a ayudar y van a apoyar a este ángel guardián. O sea, no estamos solos. La persona que se sienta sola es porque no ha aprendido a conectar. Y es tan bonito conectar con la energía de estos seres de luz. Espero que todo esté sonando. Me parece preciosísimo y muy poderoso porque es una energía que nos contiene. Y esto es muy importante, el confiar y saber que estamos contenidos. Así es. Además, realmente es que la misión de ellos es sostenernos. Fíjate, sostenerse, cuando una persona está pasando por un momento de dificultad, es el momento más especial para que tu ángel te pueda sujetar y para que tú puedas sentir su energía tan especial, porque él va a decirte, estoy aquí. O sea, simplemente pídeme tu ayuda y yo te voy a levantar, te voy a elevar, te voy a hacer que veas la vida desde otro punto y desde otro lugar, porque nuestra mente siempre nos va a tener bloqueados en ese estado bucle repetitivo que no nos deja avanzar, y es como tu ángel está intentando empujarte para que tú comprendas que tú puedes avanzar y que puedes tomar las decisiones que tú sientes, porque él te va a ayudar, y además es que le encanta abrirnos los caminos. A mí me encanta meditar y cada mañana, yo siempre lo digo muchísimo en los directos que hago, qué importante es comunicarnos con los seres de luz. Si los vierais, están así, como esperando, aburridos, pero aburridos, porque como tú has dicho, en la infancia sí se le dice a un niño, vamos a hacer la oración del ángel de la guarda, pero cuando somos adultos nos olvidamos y ellos están ahí con una cara de aburrimiento, como diciendo, ¿quién me llamará? Y están deseando de ponerse a trabajar, porque realmente su trabajo es proteger, guiar y orientar a la humanidad. ¡Qué precioso! Aparte que alrededor de los ángeles, de este tema, hay como una energía muy linda, muy inocente. Yo quiero que nos cuentes, Naesgre, cómo podemos reconocer la presencia de un ángel de la guarda cuando estamos atravesando momentos difíciles o de incertidumbre. Pues mira, fíjate, el ángel de la guarda siempre va a hacer que tu camino sea más fácil. Y realmente uno empieza a percibir estas sensaciones angelicales cuando toca fondo. Realmente es así. Una persona tiene que sentirse aislada, sola y apartada de muchas situaciones que le han pasado en la vida para darse cuenta que hay algo por encima de la humanidad que le puede apoyar y, como te he dicho anteriormente, te puede levantar, te puede sostener, te puede sujetar. Y esos son los seres de luz, son los ángeles, los guías espirituales, los arcángeles. Qué pena que todos los seres humanos tengamos que ir a ese fondo para reconocer que no estamos solos y que estamos siendo apoyados por ellos. Los ángeles les encanta apoyarnos y solamente inconscientemente lo hacemos sin darnos cuenta, porque cuando la vida nos tiene como tan en movimiento, tan estresados, tan ocupados, se nos olvida que hay energías en el otro lado, porque esto es una dimensión paralela, y ellos están ahí al otro lado, como te digo, esperando, porque recordemos que tenemos ese libre albedrío y no lo podemos traspasar, y ellos tampoco, porque eso tendría una penalización tanto para nosotros como para ellos. Entonces ellos se perciben con nosotros cuando nosotros tocamos ese fondo, cuando nosotros estamos mal, y entonces en ese momento nos acordamos de Dios y de la ayuda celestial, porque en ese momento es cuando tú dices, Dios mío, ayúdame. Nuestros ángeles, el ángel de la guarda, y entonces ahí empiezas a percibir como una fuerza especial, y esa fuerza se siente porque tú te sientes mal, pero hay algo dentro de ti que te empuja a levantarte y avanzar. Y no sabes por qué, pero empiezas a sacar esa fuerza de la que habla mucha gente. No sé de dónde ha salido esa fuerza, pero me he levantado, he tomado acción y he vuelto a retomar el control de mi vida. Y es como que me ha venido pensamientos de inspiración, como que me ha venido una creatividad. Pues eso viene por la ayuda de tu ángel guardián. porque él en ese momento es cuando él está tirando de tu energía, te está levantando, te está diciendo tú puedes, empieza a susurrarte lo que a partir de ese momento tú vas a empezar a trabajar. Y es un cambio evolutivo, porque realmente, si lo reconocemos, cuando nos pasan cosas duras en nuestra vida, hay un sostén que nos tira hacia arriba y nos hace retomar la vida. Porque si no, imagínate, si te pasa una circunstancia muy gorda, hay gente que diría, se acabó. Pero ellos están ahí como para darte ese impulso y para que tú tomes acción. Y además es que lo más curioso es todas las señales que empiezan a ponerte. Porque tú estás en ese momento de tocar fondo, de sentirte abajo. Y entonces te ponen a esa persona en tu camino que te va a ayudar a levantarte. O te ponen un mensaje que tú por esa mañana, por ejemplo, pones la radio, la televisión, y es como que algo te está hablando, como que te están diciendo, oye, esto es para mí, ¿eh? Este mensaje es como si me lo hubieran dicho a mí. O empiezas a fijarte en las sincronicidades, empiezas a ver números, vienes de un sitio y empiezas a fijarte en las matrículas. Uy, pues este número yo lo vi en el móvil o lo vi en el reloj de casa y ahora lo veo en una matrícula. Y ahora fíjate que he ido al médico y me anda justo este número. Y ya empiezas tú como a, qué raro, ¿no? Empiezas ahí como ya a pensar y ya empiezas a conectarte con el otro lado. Ya dejas de estar en el mundo tan físico y empiezas a buscar la polaridad de la otra dimensión y de decir, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué me quieren decir? Y en ese momento es cuando te estás dando cuenta que tu ángel guardián está ahí, que te está apoyando y que te está intentando levantar. Por eso empiezas a sentir esas señales de ellos. Naesre, ¿qué prácticas nos recomiendas para empezar a fortalecer esa conexión con nuestro ángel de la guardia y sentir esa guía de manera más clara? Lo primero que tenemos que hacer, yo siempre lo digo, es muy importante, es la meditación. Nuestra mente está constantemente en movimiento. Hay un ruido brutal en nuestra mente. Y si no silenciamos nuestra mente, ellos no pueden entrar. ¿Cuándo pueden entrar los seres de luz en nuestra vida? Ya sea un ángel de la guarda, ya sea un arcángel, ya sea un guía espiritual. Cuando estamos totalmente en silencio. Una meditación te ayuda a silenciar la mente y a estar con totalmente claridad. Ahí en ese momento ellos pueden entrar. ¿Por qué? Porque tú estás totalmente en estado de relajación. Luego a ellos les encanta que los llamemos. O sea, qué mejor comunicación que yo llamarte por tu nombre. Tú estás frente a mí y si yo te llamo y tengo un diálogo contigo, aunque tú no me veas, tú me vas a sentir. Y fíjate, a mí me encanta cada día cuando yo me despierto, yo siempre tengo una rutina, yo a las 5 de la mañana siempre me despierto para canalizar con mis seres de luz, porque yo ya no me veo, yo no veo mi vida sin recibir la guía de ellos. O sea, yo necesito que ellos me den esas pautas, qué tengo que hacer, cómo puedo sanar, cómo puedo ayudar, qué mensaje tengo que dar, porque yo todos los días hago un mensaje de Dios para la humanidad. Y antes de dar ese mensaje sale del corazón, sale del alma. Yo me conecto con ellos. Entonces, lo que primero me viene, si me viene confianza, si me viene fortalece tu fe, es el mensaje que yo voy a dar. Y es porque yo conecto. Entonces, a la hora que te levantes o que te despiertes, en vez de pensar en todo lo que tienes que hacer al día siguiente, ten un diálogo con tu ángel guardián. Ángel de mi guarda, yo sé que estás aquí, déjame sentirte, déjame percibirte y dame claridad, mucha claridad para que hoy el día sea un día excelente. Y vas a sentir cómo ese día empieza a ser un día con mucha creatividad, porque él te va a ayudar. Muchas gracias por ir respondiendo mis preguntas. Estoy viendo los mensajitos, hay muchas preguntas. Recuerden dejarnos el nombre de sus nombres y el nombre desde la ciudad, desde donde nos están acompañando. Hay algunas personas que nos están comentando que se entrecorta la voz. Lo he estado comprobando y no lo estaría, me parece que no. Igualmente les pido, por favor, si hay alguien más que sienta interferencia, déjennoslo por acá porque lo estaremos controlando y tratando de solucionar. Yo quiero que pasemos un poquitito, que avancemos un poco más con esta charla. Y preguntarte si todas las personas que se sienten desconectadas espiritualmente pueden y conectar con su ángel de la guarda y permitir esa conexión espiritual. Todas las personas, todos los seres humanos, cuando venimos a la Tierra, todos, literal, el bueno, el malo, el que cree, el que no cree, el que está totalmente conectado, el que es ateo, el que está totalmente desconectado, todos tenemos un ángel guardián. Y además hay gente que no cree y ha percibido señales, y esas señales son para reconocer que ellos están ahí. Y yo digo ellos porque, vuelvo a repetir, no solamente tienes un ángel y ya está. No, no, no. El ser humano, cuando viene a la Tierra, Dios se encarga de que no venga solo. Le va a mandar a ese ángel guardián que le va a acompañar, como he dicho anteriormente, desde el momento que va a estar en el vientre de su madre, desde el momento que va a salir del vientre de su madre, cuando sea pequeño, cuando crezca, cuando sea adolescente, cuando sea adulto, cuando esté en la vejez, le va a acompañar siempre. Pero Dios dice, no te voy a mandar solamente a un ángel de la guarda, sino te voy a mandar un apoyo celestial. Y te tengo que decir que guías espirituales, podemos tener de 4 a 6 guías espirituales con nosotros, aparte del ángel guardián. Algunos de nuestros guías van a ser seres que ya estuvieron en la Tierra y Dios le da otra oportunidad para que se queden guardando a ese familiar. Y el ángel de la guarda también está custodiando a esos familiares que luego trascenderán si el ser humano, o sea, si nosotros como humanitos, cumplimos el propósito de nuestra alma. Y te voy a decir más, las personas que no creen son las personas que más señales de los seres de luz tienen, porque ellos están como intentando llamar su atención para que ellos sientan que hay algo que está en movimiento, algo que se está moviendo, pero como no sienten, no creen, no ven, no entienden que es su ángel guardián o que son sus guías espirituales. Porque para mí es tan importante el ángel de la guarda como estos seres de luz que nos acompañan, porque ellos tienen su propósito con nosotros. Entonces, no veo justo no nombrarlos cuando ellos están ahí y cuando ellos nos están ayudando. Bueno, lo has dicho, no lo veo justo, me parece muy lindo que lo integremos, a este angelito, porque definitivamente forma parte de nosotros y lo que hemos estado conversando, esa energía está a disposición para nosotros también. Querida Naesgre, tengo ahora una siguiente pregunta, sí, y es el libre albedrío. Hablemos un poquitito de esto. ¿Qué rol juega el libre albedrío en la relación con el ángel de la guarda? ¿Ellos intervienen en nuestras decisiones o simplemente nos guían? Mira, Dios es, como yo digo, muy justo con nosotros. Entonces, si ellos estuvieran todo el momento protegiéndonos, ayudándonos, apartándonos de los obstáculos, nosotros no haríamos el aprendizaje. Y Dios es tan justo que Él dice, cuando tú decides volver a la Tierra, porque las almas nos reunimos y elegimos lo que vamos a vivir aquí en la Tierra, y tú eliges a tus padres, a tus hermanos, a tus parejas, a tus hijos, todo lo eliges antes de venir aquí. Entonces, Él te dice, ya sabes que te vas a enfrentar a este miedo, y tú como un alma valiente dices, sí, yo lo voy a conseguir y además voy a cumplir mi propósito. Pero claro, cuando cruzas el telo, todo se te olvida. Entonces, ¿qué pasa? Ese libre albedrío es el pacto que tú has firmado como alma con Dios. Entonces, tú has firmado eso y ellos no pueden meterse en ello, porque si no estarían rompiendo lo que tú te has comprometido a hacer en la Tierra. Tú te comprometiste a enfrentarte a un miedo. Pues tienes que superar ese miedo y ser tú mismo o tú misma la que salgas de esa situación. Él te puede dar un empujoncito, te puede abrir un camino, pero no puede interferir por ti porque estaría como incumpliendo un contrato que tú has hecho con Dios. Entonces no se puede hacer. Ese es el libre albedrío. Dios te dice, tú has elegido esto, porque además tú como alma valiente, tú dices, yo esto, esto, esto. O sea, para mí esto. Y tú vas tan decidido que claro, luego hay gente que dice, pero ¿cómo me pasan tantas cosas en la vida? Pues las has elegido y a veces lo eliges porque necesitas limpiar karmas y convertirlos en dharma. O sea, el mal que has podido hacer en otra vida pasada, necesitas sanarlo en esto y a lo mejor te has puesto muchos obstáculos en esta vida y tú solo o tú sola eres la persona que tienes que enfrentarte a ello. Y ellos no van a poder, no pueden interferir en ello porque estarían incumpliendo algo que tú te comprometiste a hacer aquí en la Tierra. Nadezhda, retomando un poco esto que vienes conversando, ¿y si fuera el caso de un peligro inminente, actúan directamente para protegernos? Nos pueden proteger, pero recuerda que nosotros tenemos el día de llegada y el día de partida. Entonces, sí que es cierto que a veces te ponen muchas señales, porque hay gente que dice, qué curioso, yo tenía un viaje y no sé lo que ha pasado, que me he puesto mala o qué, y es como que no tenía que ir a ese viaje. Y a lo mejor la persona luego se entera que ha pasado algo, que ha habido un accidente. Es verdad que a veces mueven los hilos para que tú no vayas, porque no es tu momento. Yo sé de gente que, por ejemplo, también tenían que coger un avión y ese día pues perdieron el avión y luego a lo mejor hubo algún problema en el vuelo. No era su momento. Recuerdo, fíjate, cuando hubo lo de las Torres Gemelas aquí en España, fue en España, ¿verdad? No, en Estados Unidos, fue aquí lo de los trenes. Yo recuerdo de varios testimonios que decían que no habían cogido el avión ese día porque alguien se había dormido. O sea, era como el ángel de la guarda, era como una protección, pero porque no era su momento. Y aquí en España pasó algo de unos trenes también y también escuché testimonios que decían pues que no había podido coger ese tren, que lo había perdido. Y es así, es como que el ángel de la guarda es como que te protege. Pero realmente si tú tienes tu día, tú sabes cuándo llegas y cuándo te marchas. Lo que pasa es que te vuelvo a repetir, cuando tú cruzas el telo, olvidas. Porque si recordáramos todos los flashes de todas las vidas pasadas, de todo lo que hemos firmado, de todo lo que hemos vivido como almas, pues quizá no lo soportaríamos, ¿no? Entonces, por eso Dios nos limpia. Es como que cada vida es como un matiz limpio, es como una hoja en blanco para que tú empieces a escribir tu historia. Pero eso sí, siempre acompañado y guiado por estos seres celestiales, siempre. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre es divino y muy agradable tenerte y compartir toda esta información maravillosa. Yo quiero que hablemos un poquitito de las señales específicas. ¿Cómo podemos pedirle estas señales a los ángeles? Mira, es curiosísimo, pero es que a ellos les encanta y de hecho siempre nos están mandando señales. Mirad, yo recuerdo cuando empecé a despertar mi conciencia allá en el 2019, que fue cuando a mí literalmente los ángeles me despertaron. Yo recuerdo encontrar plumas por todos los sitios donde yo iba caminando, porque les encanta. O sea, a ellos les encanta ponerte esas plumitas, pero en sitios donde tú dices, qué cosa más rara, ¿cómo va a haber una pluma aquí en casa si yo no tengo un ave? O entras en el coche y que dentro del coche encuentres una pluma. Es más, en el pupitre, o sea, yo estaba estudiando y me encontré una pluma encima de mi pupitre, en mi pupitre, y yo decía, no puede ser, o sea, yo no tengo ningún ave, ¿cómo ha podido entrar esto aquí? Las plumas, las señales de los olores, o sea, que tú estés en un sitio y de repente te venga una olor a flores, que de repente escuches como si alguien te susurrara tu nombre y tú dices, ¿quién me ha llamado? Es él, o sea, te está llamando la atención. Como he dicho anteriormente, con la numerología. O sea, que tú veas el teléfono y, el 11, el 11, 11, 11, 22, 22, 44, o 444, o 333. Ellos, con los números, se manifiestan mucho para que tú sepas que están llamando tu atención. También, fíjate, las nubes empiezan ahí a formar como una forma de ángeles, como diciendo que estamos aquí. ¿Quieres mirar? ¿Quieres dejar de mirar hacia abajo y mirar hacia donde nosotros te estamos mostrando las señales? es que los humanos nos estamos olvidando de que ellos están ahí. O sea, estamos tan centrados en el ruido mental, en ese estrés, en todo lo que tenemos que hacer, que nos olvidamos de lo más importante, que es conectar. Y yo quiero aprovechar esto, porque es que si no lo digo, yo sé que luego Arcángel Miguel, que es mi guía, me va a estar ahí como tirando un poquillo de la oreja. Todos los humanos tenéis la posibilidad de conectar con los seres de luz. Simplemente debéis empezar a hablar, llamarlos por su nombre, porque todos tienen su nombre. Incluso el ángel de la guarda te va a dar su nombre. Yo es curiosísimo, porque cuando he hecho clases con mis alumnas, el nombre del ángel de la guarda es el nombre que más cotidiano y que más has escuchado. Y luego dices, ¿cómo se llamará mi ángel guardián? Y a lo mejor es un nombre que te ha acompañado toda la vida, porque está ahí. Y por eso lo has escuchado, lo has repetido, lo has nombrado, porque a veces incluso es un nombre que tú has usado para ponérselo a tu hijo o para llamar a tu hermana. O sea, es que es increíble, porque también tengo que decirte, Fai, el ángel de la guarda puede ser mujer o puede ser hombre. No tiene que ser siempre género masculino, no. Naesgre, antes de pasar con todas las preguntitas que nos están dejando por el chat, quiero que le cuentes a todas las personas que nos ven ahora, ¿qué impacto tiene el reconocer y aceptar la presencia de nuestro ángel de la guarda en nuestra salud emocional y espiritual? Totalmente, te transforma la vida. Lo primero es que te da una seguridad. Si a mí me llegan a contar en el 2019 que yo iba a estar hoy aquí, yo no me lo creería. Que tú dejes entrar a los ángeles en tu vida es una transformación tanto a nivel personal como a nivel espiritual, porque te cambia tu forma de pensar, de actuar. Te das cuenta que has venido aquí con un solo propósito y es cumplir la misión de tu alma, porque realmente ellos están aquí para ayudarte a eso, porque es el pacto, como he dicho anteriormente, que tú has firmado para volver a la Tierra, para recuperar esa oportunidad que en otra vida a lo mejor no has podido lograr. Entonces, te cambia la vida porque te da seguridad, te da firmeza, te da estabilidad, porque sabes que pase lo que pase, ellos siempre van a estar ahí, te van a apoyar y te van a acompañar. Te puedo decir que desde el 2019 yo estaba enferma, mi salud sano, yo me encuentro fuerte, me siento suficiente, no solamente suficiente, sino siento que mi misión es ayudar y guiar a la humanidad. Y cada vez que lo hago, es como que mi alma se siente especial, se siente llena, se siente plena, no cabe nada más. O sea, sé hoy por hoy que estoy haciendo mi propósito y mi misión de vida. Mejor que eso no hay nada. Muchísimas gracias, Naesgre, y gracias por no solamente aceptar y cumplir tu misión, sino también ponerla al servicio para que otras personas también puedan vivirlo de primera mano. Muy a propósito de esto, quiero pedirte, Naesgre, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu formación. Pues mira, Fai, mi formación va sobre esto. Yo trabajo con Los Ángeles y decidí hacer cursos para enseñar a la gente a comunicarse con Los Ángeles. Es muy importante que sepan tener una comunicación abierta con su ángel guardián, que sepan comunicarse con sus guías espirituales, porque ellos están ahí. Inclusive algunos son familiares que formaron parte de su vida y necesitan que ellos sepan que están ahí. Y luego, por supuesto, que los arcángeles les ayuden a tener esa fuerza y esa confianza y esa seguridad. Por eso en mis cursos, las alumnas y los alumnos aprenden a cómo comunicarse con ellos. Y ya que estoy aquí, voy a hacer un poquito de hincapié, porque para enero abrimos las plazas para nuestros cursos y esta semana, el día 19, 20, 21, vamos a hacer un webinar con el curso de Abre las Puertas del Cielo, un curso gratuito de 3 días para que la gente empiece a conectar. Les voy a enseñar a cómo hablar con el ángel de la guarda, a cómo utilizar la energía de estos seres de luz para empezar a conectar, También quiero que aprendan a utilizar esa energía que tenemos todos dentro, que es nuestra sanación, la forma de sanarnos los unos a los otros. Este curso que voy a dar de 3 días, quiero que la gente conecte con su verdadera espiritualidad. Por eso los invito a que se unan a mi canal para que puedan entrar al grupo de WhatsApp y puedan tomar esta formación de 3 días gratuita. Bueno, la invitación está abierta para todas las personas que quieran sumarse. Aquí debajo en la descripción del directo van a tener los enlaces de contacto de Naesgre, quien personalmente y con este maravilloso equipo los va a ir guiando durante la formación. Vamos a ir a Naesgre con un videito muy cortito de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas sus preguntas. Recuerden dejarnos la pregunta con su nombre y el nombre de la ciudad desde donde nos acompañan. Así que ya volvemos. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Ya estamos de vuelta con Naesgre conversando sobre el ángel de la guarda y tenemos una pregunta desde Elita desde Perú, perdón, nos dice, ¿cómo invocarlo en momentos difíciles? Me sometí a un tratamiento facial y los días eran largos, los nombro y soñé como bonito. Es el momento ideal para conectar con ellos, de verdad, ellos te van a sostener, como he dicho anteriormente, en tus momentos de soledad, en tus momentos de dificultad. Yo me gustaría que empezaras a hablar con ellos, o sea, literalmente, si no conoces el nombre de tu ángel guardián, simplemente con que lo llames, ángel de mi guarda, yo esta noche, esta mañana te quiero invocar, llámalo, invócalo, dile, necesito que me reveles tu nombre y te aseguro que a tu mente te va a llegar un nombre y si no te llega en ese momento, a lo largo del día, la primera persona que te llame, una persona que se comunique contigo, ahí va a estar un nombre y ese nombre será el nombre de tu ángel guardián. Y si estás mal, dile que te apoye, que te dé la fuerza, porque él te la va a dar, porque en cuanto tú le pidas ayuda, él va a estar ahí para sostenerte. Lo vuelvo a repetir, les encanta poner el cielo a trabajar, poner a estos seres de luz a tu disponibilidad. Les encanta. Entonces, si los tenemos ahí, cuando estés mal, cuando estés bien, ábrete y di, ángel de mi guarda, ven, te estoy llamando y vas a sentir cómo su energía empieza a tocar tu cuerpo. Lo vas a sentir literal, porque simplemente te tienes que relajar. Y lo vuelvo a repetir, en los momentos de malestar es cuando más los ángeles te pueden apoyar. Muchas gracias por tu respuesta, Naesgre. Leticia Estrada nos dice, ¿hay que darles permiso a los ángeles para que nos ayuden? Sí, hay que darles permiso porque, vuelvo a decir, tenemos ese libre albedrío. Yo no puedo entrar en tu casa si tú no me dejas entrar. Si tú no me dejas estar aquí, yo no puedo estar aquí. Entonces, sí que es cierto que si tú quieres comunicarte con un ángel, lo primero que tienes que hacer es decirle que venga. Ángel de mi guarda, yo hoy me quiero comunicar contigo y quiero que a través de mi mente seas tú el que me susurre lo que yo tengo que hacer cuando tenemos algo, una duda, ¿qué debo hacer? Me encanta pedirle guía. O sea, cuando yo no tengo claridad, yo le pido guía a mis seres de luz y le digo, darme una señal. Y es que os la van a dar literal. Ángeles, gracias por responder. Lina Salinas nos dice, quisiera saber si yo tengo guías, no siento esa conexión. Saludos desde Colombia. Todo el mundo tiene guías. Si no sientes la conexión es porque en este momento estás descolgada, estás muy centrada en el pensamiento y debes ir al corazón y debes ir hacia adentro. Entonces, para mí, me encantaría de verdad que te unieras a este webinar de 3 días que voy a dar para enseñarte a comunicarte con ellos y para que veas que todos y todas nos podemos comunicar con nuestro ser de luz, porque todos somos hijos de Dios y a Dios le encanta que seamos ayudados por nuestros ángeles guardianes o por nuestros guías espirituales. Por lo tanto, yo te recomiendo, como ha dicho Failu, que te unas y que vayas a buscarme en mis redes para que puedas formar parte de estos 3 días que te voy a regalar. Gracias, Naesgre. Tenemos ahora a Mónica desde México. Dice, ¿cómo saber si tenemos energías negativas que nos impiden conectar con estos ángeles? Eso es lo que yo siento. Vale, muy importante. Las energías negativas las sentimos cuando nosotros bajamos nuestra vibración. Si estás vibrando muy bajo, cariño, lo más probable es que no puedas conectar con una vibración de un ser de luz. Los ángeles tienen vibraciones muy elevadas, o sea, tenemos que vibrar muy alto, muy bonito, una energía muy de gratitud, muy positiva. Entonces, es súper importante para que tú te quites esas energías negativas, que cambies tu forma de vibración. Y se puede hacer, literal, se hace a través de tu pensamiento. Si hoy te sientes que no eres suficiente, empieza a creer que eres suficiente para lograr lo que te propongas. Porque, te lo vuelvo a repetir, eres parte de Dios, eres un cachito de Él y Él quiere que tú estés bien y que tú te conectes con estos seres de luz. Te vuelvo a decir como a la compañera, recuerda que tienes 3 días para conectar y para descubrir cuál es la misión de tu alma. Por eso, únete al webinar y vas a notar cómo esa energía negativa desaparece. Gracias, Naesgre. Leticia nos dice, ¿cómo saber si son realmente ángeles? Uf, se nota literal. O sea, una energía angelical es tan dulce, es tan cariñosa, es que te miman tanto. O sea, los seres de luz, no, en ningún momento tú vas a sentir nada que te haga tener miedo, nada que te haga sentirte intranquila, al contrario, vas a sentir una paz. O sea, simplemente, mucha gente me dice a mí, ¿transmites una paz? Pues esa paz que se transmite cuando uno siente a los seres de luz con él, es la que ellos te transmiten a ti. O sea, en ningún momento, cariño, vas a sentir ni miedo, ni sensación de malestar, al contrario, vas a sentir mucha paz y mucha tranquilidad y además vas a querer estar en ese momento de soledad para conectar con él o con ellos. Gracias, Naesgre, por tu respuesta. Vamos a leer un mensajito ahora desde Guadalupe, desde México. Dice, yo le pido a los ángeles señales, pero no he logrado recibir sus mensajes. Muchas veces estamos muy cerrados con nuestra mente. Y si nuestra mente nos dice, no veo, no siento. Es como que yo mismo ya me estoy creyendo que no veo y no siento. Quizá tus ángeles te están dando señales con la numerología y no estás prestando atención. Eso no significa que no te estén hablando. Yo te recomendaría que a partir de este momento te fijes bien, sobre todo en las matrículas de los coches que van delante de ti, porque estoy segura que tu ángel te está dando ahí un mensaje. Cuando veas 3 números repetitivos, cuando veas números que se repiten, números Capicúa, 2222, o veas 1414, 1313, vete a Google y pon qué mensaje significa el número 1313 de Los Ángeles. Y te vas a sorprender, porque ahí vas a ver que sí se están comunicando contigo. Naesgre, vamos ahora con una pregunta desde Mar del Plata. Natalia dice, ¿cómo puedo agradecerle a mi ángel de la guarda por la ayuda constante? Wow. Simplemente con tu palabra. Recuerda, las palabras tienen poder. Tu palabra tiene poder simplemente con que te pongas en tu boca, gracias, gracias por un día más, gracias por acompañarme, gracias por hacerme el camino de la vida más fácil. Simplemente con eso, tu ángel ya se va a regocijar, ya se va a sentir especial y te va a hacer que el camino de tu día sea un camino especial. Tu palabra, recuerda. Naesgre, gracias por responder. Tenemos a Alicia Rojas, dice, ¿cómo pedir a los ángeles, al ángel de la guarda de mis hijos para que los guíe, prevenga y cuide, por favor? Con tu palabra. Siempre cuando tus hijos vayan a salir, le pides, yo le pido a mi ángel de la guarda que se ponga a disposición del ángel de la guarda de mis hijos para que hoy, cuando vayan a sus deberes, a su colegio, a su trabajo, a lo que sea, les guarde y los proteja. Recuerda que ellos siempre van a estar ahí al lado de nuestros hijos, van a estar al lado nuestro, al lado de nuestros padres, siempre van a estar con nosotros. O sea que con tu palabra ya le puedes estar pidiendo que los esté protegiendo, porque tu ángel de la guarda ya se va a comunicar con el ángel de la guarda de ellos para que esto suceda. Gracias, Naesgre, por responder. Tenemos ahora otra pregunta desde Puebla, Lorena. ¿Qué hago si tengo miedo de pedirle a mi ángel por sentirme indigna? No tengas miedo. Mira, qué importante esta pregunta, porque para Dios todos somos perfectos, incluso en nuestra imperfección. Recordemos lo que hacía el Maestro Jesús. El Maestro Jesús se rodeaba de personas que eran pecadoras, de personas que la gente repudiaba. Recordemos cuando iba hacia los leprosos y los sanaba. O sea, nuestros ángeles, Dios, va a recoger, yo siempre lo digo en mis vídeos, se deja esas 99 ovejas que tiene perfectas para irse a buscar a esa oveja descarriada o a esa oveja perdida. O sea, están deseando de ayudarnos incluso cuando nos equivocamos, cuando hemos fallado, cuando nos hemos fallado nosotros mismos. Dios está tan orgulloso de que reconozcamos que nos hemos equivocado, porque en ese momento nuestros ángeles están ahí, como he dicho anteriormente, para ayudarnos, para sujetarnos, para apoyarnos, para levantarnos. O sea, no te sientas mal, llámalo con fe, porque lo vas a sentir con un amor incondicional. Y yo sé que en este momento este mensaje te está llenando. Gracias, Naesgre, por responder. Verónica nos trae otro mensajito y es, ¿cómo saber que son ellos y no nuestro entorno? Se siente diferente. La energía de un ángel no es lo que tú sientes de tu entorno. Cuando canalizas con un ángel, tú sabes que no es una persona de tu entorno, porque es una energía mucho más especial. Es una energía limpia, de verdad. Es que es pureza pura, o sea, es limpieza, transparencia, es amor, es sanación. Es que no hay comparación con eso. Las personas que sienten a los ángeles, simplemente en el brillo de su mirada, en su palabra, en su forma de gesticular, de expresar, ya saben que no es externo, que es algo de dentro. Por eso siempre nos decían, el reino de Dios no lo busquéis fuera, porque está en vuestro interior. Ese reino de Dios está dentro de nosotros y nuestros ángeles nos alimentan ese reino de Dios desde el amor. Por eso nunca lo vas a sentir fuera. Siempre lo vas a sentir en el corazón. Incluso cuando sientas ese abrazo de tu ángel, cuando sientas ese calor, esa protección, siempre va a estar en el corazón. Naesgre, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. Se nos ha pasado volando el tiempo y ha llegado al final de esta charla, pero como siempre ha sido muy lindo compartir contigo y con todas las personas del canal que nos están acompañando a través del chat. Quiero recordarles a todos que este directo tiene información valiosísima, que pueden repasarlo, compartirlo, para que llegue a muchísimas más personas. Y como siempre, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios y preguntas, porque seguramente Naesgre va a poder pasar en algún momento por el video y responder algunas de ellas. Quiero también pedirles a todas las personas que llegaron hasta el final de la charla que nos dejen un emoji de unas alitas, un angelito acá, para que llegue a muchísimas más personas. Naesgre, quiero invitarte a que te despidas de toda la comunidad de Mindal y que dejes un último mensajito que quieras transmitir a todas esas personas que buscan establecer un vínculo más profundo con su ángel. Bueno, pues lo primero es que no os rindáis, que ellos están con nosotros, que yo me siento muy feliz de poder ser ese canal, que estoy aquí para ayudaros, para apoyaros y para enseñaros el camino, pero sobre todo confiar, que no os falte esa fe y esa confianza de que ellos están ahí y que os van a ayudar. Muchísimas gracias por haber escuchado nuestra charla y de verdad mi cometido es ayudar a la humanidad a despertar. Gracias, Fai, por darme esta oportunidad.